Cantaré la historia de un moro mañoso. Cantaré la historia de un moro mañoso. Traigo es mucha. cariño falso, ya me he liberado. De tu cariño falso, ya me he liberado. No quiero nada contigo, apunta pa' otro lado. No quiero nada contigo, ya estoy curado, curado. Ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Y es que yo no vuelvo a entregar el corazón. Y es que yo no vuelvo a entregar el corazón. Siempre te pagan con la desilusión. Siempre te pagan con la desilusión. Ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Y ya me curé, ya estoy curado. Ya me curé, ya estoy curado. Ay, de tu amor me he liberado. Ay, de tu amor. Esta es una historia triste la que le voy a contar. Una historia triste la que le voy a contar. No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar. No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar. Era un viejo que al morirse quería un último deseo. Un viejo que al morirse pedía un último deseo. Y llamó a todos sus hijos, desde lindo hasta el más feo. Llamó a todos sus hijos, desde lindo hasta el más feo. Todo el mundo se miraba la cara. Aquello era una noche decisiva. No sabía si el viejo se quedaba o se iba. Y todos lloraban. Era un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Quería que le dieran beso en cada parte de su cuerpo. Él quería un beso en cada parte de su cuerpo. Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Con los nombres de sus hijos. Y oigan de qué manera. Con los nombres de sus hijos. Y oigan de qué manera. Emiliano, dando un beso en la mano. Derecha, dando un beso en la cabeza. Chichi, dando un beso en la nariz. Chencho, dando un beso en el pecho. Aleja, dando un beso en la oreja. Rosa, dando un beso en la boca. Vicente, dando un beso en la frente. Pirulo, no te me escondas, ven, no te me hagas el loco. Ven, pirulo, ven. Ay, miedo allá, llame lo que venga. Que no se mande, que venga. Bueno, Pirulo, si yo fuera tú me cambiara ese nombre. Y el viejo seguía insistiendo. Ven acá, Pirulo. ¿Quién? Ven acá, Pirulo. No, no. Ven acá, Pirulo. Ahí no. Ven acá, Pirulo. Ahí no. Ven acá, Pirulo.